Las tormentas de granizo son tormentas cuya precipitación es en forma de piedras de hielo. Estas se desarrollan en las tormentas severas, las cuales ocasionan daños materiales y pérdida de vidas humanas. Existen corrientes de aire ascendentes que arrastran a la gota de agua hacia la parte superior de la nube, convirtiéndolas en hielo, las cuales golpean a otras gotas de agua a punto de congelarse, formando capas alrededor de estas, siendo tan grandes que las corrientes de aire no pueden sostenerlas y caen al suelo. La mayoría de las tormentas de granizo ocurren durante el verano, siempre y cuando se tenga el desarrollo de una nube de tormenta. Las ciudades con mayor ocurrencia en estos fenómenos son Puebla, Pachuca, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México. Pueden ser muy destructivos, dependiendo del tamaño, que va desde pequeñas canicas hasta de pelotas de tenis. Pueden romper ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero el mayor daño se produce en los cultivos. A veces, varias piedras pueden solidificarse en el suelo, formando grandes masas de hielo, tapando los drenajes y causando inundación. Permanece dentro de tu casa o edificio. Mantente alejado de ventanas. Protégete debajo de una mesa o dentro de un ropero. Durante una tormenta de granizo, por ningún motivo salgas. El granizo puede causar graves lesiones a las personas y al ganado, e incluso la muerte. Si te encuentras en el exterior, cubre tu cabeza y busca refugio en alguna edificación. Si estás dentro de tu vehículo, apágalo y permanece dentro de él con las ventanas cerradas.